El rugido del pacuare nunca se detiene. Por momentos se amansa en sus pozas, se convierte en un son y hasta en un susurro. Pero luego vuelve el golpeteo en las piedras y ronca de nuevo. El caudal del río Pacuare en Costa Rica ha sido codiciado durante años por su potencial para instalar aquí una represa hidroeléctrica. Pero ha sido la intensa movilización de las comunidades lo que lo ha salvado por ahora. Los movimientos de defensa de los ríos en el país han nacido en las comunidades y de ahí han sido avalados por los gobiernos municipales. En los años 50, el Instituto Costarricense de Electricidad empezó los estudios para construir un proyecto hidroeléctrico en el río Pacuare. Se planeaba explotar 135 megavatios de los 535 que tiene el río como nivel de energía. Los ríos mejor conservados y con mayor potencial para generación hidroeléctrica están en territorios indígenas, donde los pueblos originarios los han protegido durante años. Las primeras comunidades que se sumaron a la lucha fueron Nimariñac, Valle Escondido, Nairi Aguarí y Santubal. Le siguieron las personas campesinas de San Joaquín de Tuis, Bajo Pacuare, Pacayitas, Mollejones, Pacuar y San Pablo. ¡Ríos para la vida! ¡No para la muerte! ¡Ríos para la vida! Al plebiscito de Turrialba sobre el río Pacuare se llegó tras una lucha de 10 años contra los irreparables impactos negativos sociales y ecológicos de las represas. El 28 de agosto del año 2005, un 97% de turrialbeños rechazó la construcción de una represa en el río Pacuare. Después de este plebiscito, solo han habido dos más en América Latina, uno de ellos en Guatemala y otro en Argentina. Sin embargo, se quiere que este tipo de decisiones tengan más peso porque son figuras jurídicas que se las pueden traer abajo. El río Pacuare es la vida para indígenas y no indígenas que se han unido desde hace años para defenderlo. Kerlin Salazar Pérez vive en la comunidad Cabécar de Nimariñac, que pertenece al Alto Chirripó. El Pacuare pasa a 500 metros de su casa. Casi toda la gente está de acuerdo que no haga la represa porque nosotros no tenemos la salida. La tierra que nos donó nuestros antepasados, digamos, nuestros abuelos, los que estuvieron ahí. Nos donaron la finca a nuestro padre o a nuestras abuelas. Ahí mismo estamos y no podemos, digamos, que nos dé, digamos, otra tierra, porque la tierra de donde yo vivo, digamos, es una tierra, digamos, buenísima, como dicen. No es una tierra que yo voy a aquí, salgo y compro otro lugar y no me sirve esa tierra, porque la tierra donde estoy es mejor todavía, digamos, la mejor tierra que hay. El río Pacuare nace en la cordillera de Talamanca y desemboca en el Atlántico, tras recorrer unos 108 kilómetros. A una hora del río vive Cecilia Núñez Rojas, vecina de San Pablo de Tresequis. El río es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra familia. Creemos que es muy importante cuidarlo, porque lo hemos disfrutado mucho y que quisiéramos que las futuras generaciones lo sigan disfrutando, porque es uno de los ríos más bellos del mundo y tiene mucha biodiversidad. Davis Montenegro trabaja como guía de rápidos o rafting desde hace 10 años. Primeros 6 años yo andaba ya detrás de mi papá ahí en las montañas y siempre me gustó mucho lo que ha sido en base al agua. Desde ese entonces conocí el río, ya a mis 11 años, alrededor 12 años, fue cuando di mi primer descenso en el río Pacuare con una amistad que él todavía trabaja acá en los ríos. Empecé a practicar el kayak primero en una poza detrás de mi casa. Ya luego decidí practicarlo más en el mismo río. Cuando yo empecé ya a bajar como guía turístico en el rafting, fue alrededor de los 17, 18 años. Delegaciones de comunidades de todo el país que enfrentan conflictos por represas se reunieron en Turrialba este fin de semana para conmemorar el 10º aniversario del plebiscito. Vinieron de Longomay, Alto Chirripó, Nimariñac, Dota, Cotobruz, Las Vegas de Acosta, San Carlos y otras. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó el pasado 29 de agosto un decreto que prohíbe el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el río Pacuare por los próximos 25 años. El acto se realizó en una finca ubicada a media hora de Turrialba. Decenas de dirigentes comunales, activistas ambientalistas y familias indígenas vinieron de todo el país a celebrar la firma del decreto. Osvaldo Durán, activista de la Asociación PROAL y uno de los impulsores del plebiscito y del decreto, dijo que esto coloca a las comunidades en un escenario totalmente nuevo para negociar con el gobierno y negociar con los generadores privados. Ese es un hito histórico, un momento especial en la historia de los movimientos sociales de las comunidades de este país, que en aquel momento fue el tercer plebiscito realizado luego de los realizados en Sarapiquí y en Jiménez, donde también las comunidades defendieron sus ríos, defendieron sus derechos y le hicieron saber a las autoridades gubernamentales del ICE y a los empresarios privados que las comunidades tienen también la palabra cuando se trata de defender sus derechos y sus ríos. El presidente Solís reconoció que en el futuro otro gobierno puede hacer un decreto diferente y cambiar esta declaratoria sobre los ríos Pacuare y Sabegre. Corresponderá a quienes son más jóvenes y están en ese momento en posibilidad de continuar esas luchas, impedirlo. Y a mí me parece que eso hay que decirlo así porque no es fácil mantener estas decisiones en el tiempo. Voces Nuestras consultó al Instituto Costarricense de Electricidad su opinión sobre el decreto. A través de su oficina de prensa nos respondieron: nosotros somos respetuosos de lo que las autoridades decidan y mantendremos las acciones necesarias para cumplir con el mandato que la ley establece, suplir la demanda nacional. Sin embargo, Osvaldo Durán destacó que la normativa abre una puerta para empezar a negociar el futuro de otros ríos en el país. Vamos a ver, es una situación que nos plantea por primera vez en la historia de este país un escenario en el que las comunidades quieren ser parte directa de la negociación del modelo eléctrico del país. ¿Qué es lo que le vamos a decir al país de nuestro modelo eléctrico? Y el cuestionamiento que estamos haciendo en realidad es ese. Es decir, de aquí a 30 años Costa Rica tiene que tener un modelo eléctrico que ya no esté basado en esto. Tiene que tener un modelo eléctrico basado en otras fuentes de energía verdaderamente limpias. Leonardo Martínez, de Alto Chirripó, lo expresó así. El gobierno que nos escuche y que nos entiende y que sepa que somos los pueblos originarios de este país, que somos los nativos, los que tienen el poder y el derecho y la potestad de discutir con ellos. Para eso queremos que él nos entienda. Muchísimas gracias. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderradioytele.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Y como le comentamos al inicio de esta emisión, en Voces Nuestras nos unimos a la celebración de los 50 años de Radio Teocelo, radioemisora comunitaria en Veracruz, México, que llega a este medio siglo de vida enfrentando la realidad de muchos medios comunitarios mexicanos, la falta de recursos y las constantes reformas legislativas que las dejan en una posición de desventaja ante los medios comerciales. Aún así, Radio Teocelo celebra estos 50 años de vida. Conversamos con la directora Reina Melchor y esto fue lo que nos dijo. Pues 50 años se dicen fácil, pero no ha sido tan fácil para este proyecto de comunicación, más para la situación de las radios comunitarias en México, que pues no son totalmente reconocidas. Desde hace mucho tiempo la Ley Federal de Radio y Televisión no ha querido pues reconocer y dar como esos espacios que todos los ciudadanos tenemos como en este derecho de comunicar. se ha pasado por muchas etapas difíciles, sin embargo, hemos logrado con el trabajo que hemos realizado durante muchos años, el cariño, el apoyo de la gente y muchas de las personas y los ciudadanos que nos escuchan, pues han apoyado en las diferentes etapas de la radio. La población de Teocelo, Veracruz, reconoce el valor de tener un medio comunitario que les permita hablar sobre su realidad y sus identidades. Por eso, ha acompañado y apoyado este proyecto aún en sus momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando hubo un cierre de la radio en 1998, las manifestaciones y expresiones de apoyo de la población fueron vitales para lograr su reapertura. Hoy la radio se vuelve a enfrentar a un momento complicado, en el cual espera también contar con el apoyo de mucha gente. Se trata de la altísima inversión que debe hacer esta y todas las radios comunitarias mexicanas para pasar de la transmisión analógica a la digital y así poder continuar al aire, cuando todos los medios del país migren a esta nueva plataforma, migración que se espera ocurra el próximo año. Reina Melchor, directora de Teocelo, nos cuenta cómo tratarán de enfrentar este cambio, pese a los limitados recursos con que cuentan como medio comunitario. Mira, pues esta campaña que vamos a lanzar a partir de este 6 de septiembre, lo que se pretende es poder reunir fondos para lograr migrar de lo analógico a lo digital. Se conoce que en el 2016 podría llevarse a cabo pues este proceso en donde todas las radios que están analógicas tienen que pasar a ser digitales. Estimamos que eso llevaría, pues de alguna manera, a invertir pues muchos recursos. Estimamos entre 3 y 5 millones de pesos para poder seguir pues estando al aire, seguir dándole la voz a las personas. Al no tener ese recurso para hacer todo el cambio, pues eso es lo que nos podría llevar a que pues Radio Teocelo pudiera desaparecer. Le deseamos muchísimas felicidades a Radio Teocelo por este 50 aniversario y muchos éxitos en esta campaña de recolección de fondos para poder seguir con su labor informativa en Veracruz, México. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras y desde ya le invitamos a sintonizarnos la próxima semana en esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.